en la distancia extrañan a nuestra querida provincia. Buenas noches, Marina, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás vos? Yo estoy perfecto, todo en orden, aquí ordenando controles. Es un programa bastante complejo el de hoy, con muchas grabaciones, muchas músicas, muchos audios, así que nos vamos a tener que manejar con cierta prolijidad ambos, ¿no? Sí, señor, sobre todo usted, que se ve un poco agobiado porque le trasladé toda la tarea, ¿no? No, estoy muy contento porque hoy el sonido anda perfecto, tu sonido anda perfecto, no reduce el volumen, no sé qué cosa mágica sucedió, pero estamos con buen volumen en la música, buen volumen en los audios, así que no toques nada, tené cuidado donde apoyas el mate y todo ese tipo de cosas. Bueno, Marina, ¿qué te parece si comenzás con tu programa, Bueno, pero no es tanto lo que yo pienso como comienzo de mi parte, sino que avisar nomás cuál es el tema. El tema es el cordobés, esa variante del idioma español que es nuestro cordobés. Por eso pensé más bien en que era interesante escuchar cuentos, interpretaciones, canciones, donde la tonada cordobesa ocupe un muy buen lugar, y después comentar un poquito sobre lo que escuchamos o lo que en general se entiende por tonada cordobesa. Solo hago una aclaración antes de pedirte que nos iniciemos con cuentos y canciones, y la aclaración es que cuando hablamos de tonada cordobesa estamos hablando generalmente de la tonada de Córdoba capital. Y en realidad, en Córdoba hay cuatro tonadas, según las distintas regiones. Entonces, que sepan perdonar, los de Tras la Sierra, los del sur, que nosotros nos dirijamos principalmente a la tonada de la capital cuando hablamos de tonada cordobesa. Escuchemos algo. Sin embargo, te puedo decir que con la selección de cuentos y historias que hemos juntado, hay un poquito de tonadas también del norte, de la provincia, ¿no? Y de la serranía. De modo que creo que cubrimos bastante bien el cordobés básico general, provincial, ¿no? Si bien, obviamente, está mucho más marcado en la ciudad capital. Bueno, acá sí, vamos... Doña Jovita no va a estar contenta con nuestra selección. Ya otro día podríamos hablar de Tras la Sierra y Doña Jovita, que pero, hoy no aparece mucho. Pero cómo no, perfecto. Bueno, yo quiero iniciar musicalmente el programa con un tema que hace unos 20 o 30 años puso al idioma cordobés en todo el país. Con este temita que ustedes van a escuchar, interpretado por los Cuatro de Córdoba. Varón, ¿dónde vais? Me voy para Jamestrike. Che, qué bien que lo pronuncia. Ay, ¿no? Se ve que sabes inglés. Claro, papá. Se ve que lo domina. Fíjate. Con un vista chiche, hice un vino flor. Y en entre barriles, ya se terminó. Fue tirando lindo, ya se me acabó. Me ha durado mucho, casi un día o dos. Fumando zarza parrilla, estaba yo todo el día, tiradito panza arriba. En la villa Carlos Paz, voy pateando sapos para el mar inglés. Che, te encargo de mi tía, me traiga las alpargas, que me la de te olvidar. En la rueda de la chata, ya estoy medio mosca. Dicho en cordobés. A la segunda, varonazo. Y adentro, con el bolichero, dele pichulear por un litro de vino que no va a pagar. Guarde el hilo negro, no te me largué, pero guarde el hilo que soy cordobés. En la Plaza Villa Allende, un agente en bicicleta espantaba los caballos. El cabo tijereta, que si estoy chupado, vos no lo sabes. Cuando va y paja me cray, cheque bien que lo pronuncia y se ve que lo domina y se ve que sabe inglés. Y si no sabí, ¿pa' qué te metí? Lo saben. Bueno, esto era Pateando Sapos, aquel tema que recorrió de sur a norte y de este a oeste todo el país allá por los 60 y los 70. Creo que es un buen tema musical para dar comienzo a este programa de Cordobensis. ¿De dónde sacaste lo de cordobés? Y esa era una definición de José Manuel de la Sota. ¿Te acordás cuando metió el modelo cordobensis en el país? Después no prosperó la idea. Hay de todo en nuestra provincia, hay de todo. Bueno, yo trato de hacer algún comentario y olvidarme del cordobensis. Chachi, mira, en este tema que acabamos de escuchar, en el clásico Pateando Sapos, ya se asoma clarito todo lo que uno puede empezar a decir sobre la particularidad de nuestra tonada cordobesa. Y yo lo primero que diría es que no es nada fácil, es muy compleja y se aconseja no imitarla. Porque, claro, si yo trato de imitar el cordobés me sale una especie de cosa ridícula y acartonada. Creo que lo más lindo que tiene el habla cordobesa es la espontaneidad y la naturalidad con la que van apareciendo todos esos sonidos que no tienen nada que ver con la norma castellana. Veíamos, recién escuchábamos el dónde va ahí, dónde va ahí, que muestra clarito algo que pasa con el verbo ir, que no sé qué problema tradicional arrastramos, pero el pobre verbo ir en la tonada, en el habla cordobesa, tiene unas deformaciones espectaculares, ¿no? Por ejemplo, cuando vos le querés decir a alguien andate, le decís ite, ¿no? Y ahí hicieron una innovación de lo más muy propia del verbo ir. Lo mismo cuando acá en Pateando Sapos decía pan de bay, ¿no? El vas, la S final, desaparece en la mayor parte de las locuciones del cordobés y además se alarga el final. Al final de las palabras se le suelen poner ciertas cositas que normalmente no aparecen en el español habitual, ¿no? Pronunciáis. Vos sabés que además el uso de palabras indebidas o palabras impropias, ¿no? Una vez con el Corcho Darocchi estábamos charlando y estaba mi suegra por ahí cerca, ¿no? Y yo le digo al Corcho, o el Corcho me dice a mí, no recuerdo bien, che, ¿qué te parece si nos tomamos un vinagre? Obviamente nos referíamos a un vino, ¿no? Tomémonos un vinagre. Y mi suegra nos miró con una cara de asco repugnante, dice, ustedes son capaces de tomar vinagre a esta hora. no lograba captar el cordobés básico. La otra cosa, menos mal que nos dijeron, che, culiao, vamos a tomar un vinagre. Te quedaba sin sueño. Y faltó, no sé si no lo dijimos. Otra cosa, ahí Pateando Sapos, hay una frase muy linda, ¿no? Negro guarda el hilo, negro tené cuidado. Yo no sé de dónde es el origen de guardar el hilo, ¿no? Si vendrá de no sé, de algún juego, del valero, del barrilete, no sé de qué, pero negro guarda el hilo. Bueno, eso es una frase que uno desde chiquito la maneja acá, pero los de otros lugares ni entienden lo que queremos decir, ¿no? Bueno, Marina, ¿qué te parece si seguimos alimentando con con el vocabulario de nuestros humoristas cordobeses. Por ejemplo, el querido Cacho Buenaventura, aquí tengo un cuentito relativamente corto de 4 minutos, donde mete un montón de términos que valen la pena luego comentar. ¿Te parece bien? Me parece fantástico, dale. Vamos con el Cacho Buenaventura. No saben lo mal, discúlpenme, estoy así todo transpirado y tomando agua mineral light. Porque estoy mal, vengo de un agasajo, de un festejo impresionante, un amigo mío, como sabía que estaba por grabar este disco, todo, entonces hice, loco, tomamos así un asado de buena onda, ¿ves? Un asado de buena onda para que te vaya bien en el disco, para que este disco se venda, para que lo compren, para, aunque sea ustedes, comprenlo, para que se escuchen. Claro, no están identificadas perfectamente los risas. Sí, no, ella lo va a comprar todo. ¿Cómo? Pues sabes que yo no sé si en serio me está jodiendo también. Y digo, esta no me la habrá mandado la jovita. Al corte sea, mijita. Claro, y en mí si te olvidan del asado que me hicieron todos mis amigos del Jet Set cordobés. Todo, que negro pulenta, no todo el Jet Set. Estaba el negro caramelo de vidrio, estaba el negro bumbul, el negro bolsillo de atrás, el negro palmera vieja, estaba el negro sachet de leche. Le dicen así porque se chupa y no hay forma de tenerlo parado, negro. ¡Por Dios! ¡Pero lo que es el negro! Todo el jet set cordobés, un asadón criminal. A las 4 de la mañana decidimos suspender el asado por falta de verticalidad. No había nadie parado derecho. El que estaba más derecho lo habían metido en un andador para que cuide la parrilla, enero. Estaba acá enero así. Quiero un video, la próxima vez tiene que ser video. No se ven los movimientos de chocado. Todo enero ahí meta cabecilla chinchulines contra la parrilla, así todo enero. Todo el pecho lleno de colesterol, triglicéridos, así. Ay, por Dios, ¿no? Tú sí, dice el dueño de la fiesta, dice, no, loco, lo voy a devolver a todo. Lo voy a empezar a llevar, lo voy a empezar a doblar todo, dice, porque el gordo Cacho mañana tiene que grabar el cassette, compacts y video. Video, por favor, decime que sí, decime que voy a grabar video. Ah, sale cara la sal. Bueno, entonces, yo lo voy a devolver todo en lo voy a devolver primero al gordo Cacho, pobrecito, para que mañana esté bien. Ni tendría que haber ido, yo miren cómo estoy. Bueno, y lo cargo todo en un retrojero, el negro lo empezó a devolver. Llegó ahí a mi casa, se bajó el negro chupadazazo, a lo grito. ¡Vamos, vieja dormilona! ¡Vamos! 4 de la mañana, barrio residencial, el mío, por Dios, qué papelón, más vale, más vale. ¡Vamos, vieja dormilona! ¡Ya percibí una vez! ¡Llegó la alegría del barrio! ¡Vamos! ¿Qué? Se prendió la luz del balcón. Apareció la santa, ahí parecía Terminator, la bruja, ¿viste? Lo miró al negro como diciendo, hasta la vista, baby. No, viera lo que era. Entonces la bruja totalmente fuera de sí, por este inoportuno, a la hora de la madrugada, ¿no es cierto? Lo grita, dice, ¿quién es que quiere que anda buscando? Dice, negro, oiga, Dante, disculpe, con todo respeto, ¿no es cierto? Disculpe, ¿qué quiere? ¿Qué anda buscando? Sí, oye, ahí está. Disculpe. Ay, parece que está desinflando un globo, ¿viste? Ah, pues es que también me está jodiendo, ¿no? No es en serio, ¿no? No es. Y dice, ¡ah! El negro. Y dice, oye, ahí te disculpe. Con todo el respeto, ¿no? Sí, ¿acá vive Cacho la Aventura? Sí, acá vive, ¿por qué? Sí, para que baje a ver cuál es. Bueno, escuchábamos a Cacho Buenaventura en este cuento hermoso que se llama El Asadazo. Bueno, Marina, se está alegrando el programa. Está precioso esto. Y este yo no me acordaba, lo escuché hace muchos años, así que me divertí ahora escuchando. Bueno, de nuevo, ¿no? Tenemos aquí todas las amontonadas un montón de características del habla nuestra o del habla de los cordobeses. No me puedo apropiar yo del habla cordobesa. Muy lindo lo del Nero pulenta, que eso de pulenta, que es la polenta, es una expresión que trata de demostrar que la energía, la capacidad, ¿no? Entonces se dice que algo es pulenta, ¿no? Y es muy linda la expresión doñita que dice el chupao, porque es cotidiana aquí. La gente, los cordobeses, se dirigen así a las mujeres cuando quieren hablar con una mezcla de confianza y de respeto, ¿no? Donde se acercan con confianza, pero se dirigen con respeto. Eso está muy lindo. Y la referencia al rastrojero, que bueno, eso es todo un homenaje al rastrojerito cordobés, ¿no? Esta forma de hablar, uno por ahí se pregunta de dónde sale, ¿no? ¿Dónde nace? Después sí, uno puede entender cómo se desarrolla. Pero es muy interesante, yo estuve leyendo algo de María Teresa Toniolo, que es una investigadora que durante toda la vida estuvo estudiando las formas de hablar de Córdoba, y justamente cuando ella señala que hay distintas tonadas en la provincia, se refiere reiteradamente a la combinación del castellano implantado, que tenía un componente andaluz muy importante, porque eran predominantemente andaluces los primeros conquistadores y demás, ¿no? Entonces, ese español que ya te traía su propia versión del español, se combina aquí con el sustrato de las lenguas indígenas que hacen su aporte, se combina posteriormente con las lenguas de la inmigración, el italiano, es decir, es algo parecido a lo que pasó para generar el lunfardo, pero aquí en el interior, en Córdoba, se combina con las adquisiciones de las lenguas indoamericanas, ¿no? Y además, según el sector de la provincia donde estemos, empiezan a generarse distintas tonadas, como dije hace un rato. Está la del noroeste, que es representada y extendida en el país gracias a Doña Jovita, principalmente. La de la capital y alrededores, que es a la que nosotros nos referimos hoy cuando hablamos de la tonada cordobesa, que se caracteriza y se diferencia de las otras, y esto es lindo que nos demos cuenta, porque lo estamos usando siempre, pero creo que no nos damos cuenta, que la característica es que uno alarga la sílaba anterior a la tónica. O sea, si la palabra es moneda y la tónica, o sea, la fuerza de la pronunciación, la ponemos en la ne, en la e de la sílaba ne, la que se alarga es la anterior, moneda. Y esto es como un sello de origen del cordobés de capital, ¿no? Entre otros. Y bueno, después hay una tonada del este, que en el este de la provincia hay una influencia italiana importante. Todo a la larga es económico, cultural, ¿no es cierto? Y la del sur, que es más neutra y más parecida a la de los porteños, de los rosarinos. Lo interesante es el desarrollo diverso que hubo y la riqueza que consiguió el cordobés de la capital, creo que por una vocación que también lo caracteriza, que es el ingenio y la picardía. Eso es generador de innovaciones, ¿no? y entonces aparece este lenguaje que se caracteriza por la tonada, por un lado, todas las formas de pronunciación, y por el vocabulario, por el otro, atrás del cual está el ingenio que a veces es increíble, sobre todo la rapidez, el para repentismo, dice, la, rapidez para dice poner, la María Toniolo, ¿no? Para que, poner sobrenombres, por ejemplo, son tremendos. El cordobés en la cancha de fútbol es un espectáculo, porque está el partido y los tipos y los negros en la tribuna poniéndole nombres a los jugadores en cada jugada, ¿no? Pero con una precisión de que se escucha la carcajada general, ¿no? Ahora, una cosa interesante y divertida es que vos sabés que los patagónicos tienen una pronunciación tipo porteño con la ye, ¿no? Ye, pronuncian mucho la ye. Ahora, hubo un momento en que muchísimos cordobeses se fueron a trabajar a la Patagonia, a Tierra del Fuego, a Santa Cruz, a Chubut. Vos imaginate la mezcla de la tonada cordobesa que se llevaron de acá cuando empalmaron con el ye de la Patagonia, el ye porteño. Mira, es espectacular los idiomas, los neoidiomas patagónicos que se lograron. Después el tiempo eso lo va borrando, ¿no? Como a mí me pasaba lo mismo en Venezuela, yo no tengo mucha tonada cordobesa, pero algo tengo, ¿no? Y en Venezuela la fui perdiendo y adquiriendo la tonada venezolana, caribeña, de tanto interactuar con la gente, ¿no? Pero después tuve que estudiar inglés, porque tuve que tener relaciones en inglés por negocios, cosas, trabajo, ¿no? Pero lo risible era que cuando yo hablaba inglés, lo hablaba con tonada cordobesa. O sea, el tener que usar un idioma diferente me traía a los ancestros de Córdoba. Era un asco mi inglés realmente. Mis hijas reían a muerte, ¿no? Bueno, ¿querés que pasemos a la música? Sí, muy interesada en seguir escuchando. Bueno, yo le quiero pedir disculpas a nuestros oyentes, porque intérpretes musicales en Córdoba que valen la pena escuchar en relación a la temática que estamos tratando son decenas, y cuentistas cordobeses hay más de 30 o 40 en este momento, incluso actuando en distintos puntos y escenarios del país. Pero bueno, yo no pude traer a todos, así que elegí un poco los más representativos, tanto en la parte de la música como en la parte de los cuentos. Ahora vamos a escuchar al conjunto Los del Suquía cantando un tema, un fanatismo local. ¡Viva Córdoba! La doctora cuando amanece. comenzamos tan su plata. Derrochando a su fortuna, por detrás en el esperanza. Derrochando a su fortuna, por detrás de la Los del Suquía interpretaban Viva Córdoba, Viva el Parque, La Cañada y el Cabeza Colorada, los tres elementos con los que caracterizaban a la Córdoba de esos años, ¿no? Esta hermosura que realmente ha sido como un casi himno, de nuevo nos sitúa en Córdoba capital, nos sitúa en el tema específico del programa. Lo aclaro porque no quiero que se quede desapercibido que el que estamos describiendo es una lengua cordobesa, entre otras, dentro de la provincia, ¿no? Y perdonen por la insistencia, pero uno trata de no ofender al vecino. Eso forma parte también de la idiosincrasia cordobesa, digamos, aunque volvamos locos al vecino más de una vez. Yo creo, como dije hace un rato, esta habla cordobesa se conforma básicamente de, yo diría, tres elementos, por ahí se me escape alguno. Uno es la forma de pronunciar, a la que me referí recién, ¿cierto? La el alargamiento de sílabas, la mochar sílabas finales, cambiar de lugar los acentos, modificar las... bueno, eso en cuanto a la pronunciación. En cuanto al léxico, aparece, bueno, todo lo que es la modificación de los términos y una característica fundamental es el aumentativo. En vez de usar el modo... En vez de decir, cierto, un negro grande, un gran negro, o decir negrísimo, se dice negrasonón. Y de esa manera se sintetiza todo el aumentativo que tiene el objeto que se describe. Y eso hace que, como se usa espontáneamente y reiteradamente, no así como yo lo estoy diciendo, aislado de todo un contexto, se convierta en una imagen sonora propia del cordobés, ¿no? Ese on aparece minuto a minuto en el habla cordobesa. Pero perdóname, a veces hasta duplica el aumentativo, ¿no? Porque, por ejemplo, sonorón, una persona muy gorda es un gordazo. Entonces el cordobés dice gordazononón. No dice gordazonón. No, gordazononón. Sí. Gordazononón. Claro, sí. O sea, del gordazo, que ya es un aumentativo, le agrega el nononón todavía, ¿no? O sea que es increíble eso. Ahora, yo tiendo, y esto quizás los lingüistas que me escuchen se agarren la cabeza, pero tiendo a pensar que... a ver, la teoría de la lengua indica que un factor de la lengua en general, hablo de la teoría lingüística, ¿no es cierto? Un factor importante en la construcción de las lenguas es la economía, ¿no? La lengua se estructura de tal modo que trata de no reiterar formas, sino estipular formas válidas que abarquen todo el sentido. En ese sentido, y acá digo que se deben agarrar la cabeza los lingüistas, me parece que el cordobés está dando una buena cátedra, porque economiza muchísimo diciendo negrazón, que decir un negro muy grande, o el gran negro, o todo lo demás. Es decir, en un solo término involucra todo el sentido del término en sí, más las cualidades que le quiere adjudicar. A mí me parece fantástico. Y otra cosa característica del idioma cordobés que es muy valorable es el sentido no peyorativo de los términos, ¿no? Por ejemplo, la palabra negro es una palabra cariñosa en Córdoba. Che, negro, y se la podés decir a un negro, a un rubio, a cualquiera. Negro somos cualquiera en Córdoba, ¿no? Pero es un término cariñoso, no es despreciativo, ¿no? Sí, pero hay que tener cuidado con el ámbito en el que se lo utiliza. Porque estamos hablando como si toda Córdoba utilizara el habla cordobesa que describimos en todo el tiempo y en todos los lugares, y no es así. En Córdoba hay sectores más altos, más cultos, que no utilizan, altos quiero decir socialmente y cultos en su verdadero sentido de haber estudiado mucho, que no una expresión como negro no es bienvenida. Hay que tener cuidado. No, bueno, pero esos sectores tampoco hablan el cordobés. Hasta se cuidan de no hablar el cordobés. Estamos hablando de los sectores populares donde el idioma este se multiplica, ¿no? Donde lo practica la gente permanentemente. Y yo te diría que el término negro todo el mundo lo usa. Che, negro, ¿pa' dónde vas? Che, negrazo, ¿qué hace? ¿Dónde va ahí? Sí, es cariñoso, ¿no? Incluso hay un humorista que es Rengo, que no he podido traer cuentos de él, que es un tipo que está de moda. Casi todos los cuentos él los hace utilizando su condición de Rengo, ¿no? Y él explica, pero muy bien en sus conversaciones, de que el aludir a su defecto físico jamás fue una agresión, ¿no? Che, Rengo, ahí lo llaman el Rengo, y él mismo se llama el Rengo, ¿no? Entonces, hay una especie de eliminación de los sentidos peyorativos en el trato cotidiano del cordobés, que lo hace muy agradable, muy humano, muy, muy lindo. Porque hay una especie de limpieza en la intención. Justamente, eso forma parte de la espontaneidad también. Digamos, si el tipo tiene, el hablante tiene prejuicios con respecto a la renguera, se va a cuidar mucho de no decirle rengo al rengo. Pero si el tipo es limpio, claro y espontáneo, lo va a designar al rengo por su característica más visible, y en su manera de dirigirse va a indicar que no es ofensivo. Yo creo que tiene que ver con lo popular y lo espontáneo. Exactamente. Ahora, que vos estás señalando, sin embargo, ¿no? Vamos a ver ahora que hay algunos temas que sí pueden provocar problemas, disturbios, guerras civiles, revoluciones en Córdoba, ¿no? Sí, sí. Vamos a ver ahora un cuentito del Negro Álvarez, que es el velorio de un hincha de Belgrano. Y voy a recordar un cuento verídico de hace mucho tiempo. Ajá. Un cuento de acá, el negro de Alberdi, que era de Belgrano el negro. Ya son detalles. Bueno, voy haciendo otro disco. El negro era de Belgrano, che, y se murió el negro una tarde, se murió. Entonces el íntimo amigo dice, lo vamos, ya le gusta lo que se murió de Belgrano. De los peores, está la huecha en cualquier momento. Entonces se muere el negro y el íntimo amigo dice, lo vamos a ver al cacho como corresponde. Lo vamos a ver con la camiseta que él adora. Y ya lo vistieron al negro, lo pusieron en el jonca. Todo de Belgrano. Todo, pero celeste, pantalón y calzón, sí, todo celeste. Y una botella de vino al lado del cajón, sí, porque los de Belgrano son de chupas. Dice, para que se sienta como en la tribuna. Y si le vamos a hacer una escolta, al lado del cajón pusieron 6 negros amigos, todos de Belgrano también. Ah, sí, quemaban los negros y hacían guardia de honor así con una cala. No tenían para rifle, ¿viste? Entonces estaban los negros así con una cala, ¿viste? Y pasaban las viejas así viendo unos sangrillones, unos anises con chipaca. Estaban los negros, no podían decir ni pururu, nada. Y a uno de ellos le sacó el pistilo a la cala. El pitilo es la parte amarilla esa que tiene. Ya para tomar tranquilo. Porque ya pasó una vieja que ya estiró la cala y tomaba sangría de la cala. El negro no fonda su blanco al rato la cala, ¿sabes lo que parecía? Una enagua tirada en el río primero. Ya tomaba con la mano el negro. Y bueno, y el negro esa cosa de la vida vivía en un sexto piso de un edificio ahí en Alberdi, a medio termina, así con el revoque grueso. No la habían terminado. Y entonces el negro, que era director del velo, le dice... Sí, el director técnico. Dice, ha llegado el momento de llevar a los locos a su última morada. Escoltas, manoten de las manijas y levanten ya. Y los neros levantan. Cuando se levantaron el jonca, se corta la luz en el edificio. Y se siente la voz en la oscuridad del director del velo. Dice, este accidente no puede demorar, lo dice, para que lo llevemos loco su última mora. Por la escalera y en la oscuridad, levanten ars. Y arrancaron los negros con el bagallazo por la escalera. Chupao con el jonca, la cala en la mano izquierda. No tenían de dónde agarrarse. Ya iban rapando, hacía muy chupo los codos contra el revoque de eso. Al rato ya tenían los codos como búfalo vilo, vago. Y cuando ya llegan a la planta baja, en la oscuridad se siente de nuevo la voz del director que dice, descansen 2 segundos ya. Y largaron el aparato, ¿viste? Se siente riendo, y justo se prende la luz y el negro mira y dice, ay muchacho, vamos a tener que subir de nuevo porque hemos bajado la cómoda. ¡Eso! Bueno, este era el cuentito del negro Álvarez, titulado El velorio del hincha de Belgrano. Estamos con un pequeño problema, se me ha perdido la conexión de Marina, voy a ver si la logro reconectar. Bueno, parece que tenemos un problema de conexión de Marina, o se ha tenido un corte de luz en su casa o algo por el estilo, porque abruptamente se cayó la comunicación con Marina. Vamos a seguir adelante con el programa. Vamos a escuchar un tema musical interpretado por otro cordobés de la ciudad, el Chango Rodríguez. Y yo quiero hacer una acotación respecto de esta música. Cuando hace un par de horas se preparaba los temas musicales del programa, escuchaba este tema del Chango Rodríguez y me vino a la mente la conexión con el cuarteto, ¿no? Es decir, si hay algunos precursores del cuarteto, indudablemente que el Chango Rodríguez es uno de ellos, ¿no? Así que escuchen este tema del Chango Rodríguez y fíjense si no les parece que está como vinculado al cuarteto. Mientras tanto, yo voy a intentar reconectar a Marina, que aparece nuevamente presente. Si me esperan un segundo, la conecto primero y luego seguimos con la música. ¿Estamos conectados, Marina? Sí, lo recuperé. Quiero avisar que se cortó internet, tuve que reconectar de nuevo y tuve suerte. Bueno, nosotros terminamos de escuchar el cuento. Sí, ¿me estás escuchando? Hola, hola. ¿Me escuchás, Marina? Sí, estoy. ¿Estás? ¿Me estás escuchando bien? Sí. Bueno, yo voy a poner música ahora justamente en el programa. Vamos a escuchar al Chango Rodríguez en el tema Luna Cautiva. Yo estaba diciéndole a nuestros oyentes que cuando preparaba la música del programa, escuché este tema grabado por el Chango Rodríguez, Luna Cautiva, y no pude evitar de pensar que ahí hay una especie de raíz de la música cuartetera. O sea, el Chango Rodríguez, de algún modo, no directo, no lineal, pero de algún modo fue un gran contribuyente a que se origine la música de cuarteto. Escuchémoslo en este tema, Luna Cautiva. Mientras tanto, si escuchas bien el sonido, me haces una señal para saber de que estás escuchando la música, sobre todo. Vamos con la música. De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval. Y traigo mil canciones como leñita seca, rescoltos de fogones que invitan a matear. Y traigo mil canciones como leñita seca, rescoltos de fogones que invitan a matear. Y divise tu rancho a orillas del camino, a donde los jazmines tejieron un altar. Al pie del calicanto, la luna cuando pasa, peinó mi serenata, la cresta del sausal. Al pie del calicanto, la luna cuando pasa, peinó mi serenata, la cresta del sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra a mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Bueno, escuchábamos al Chango Rodríguez interpretando Luna Cautiva. Decía yo que ahí se escucha como una musiquita tipo cuarteto en algunos momentos, ¿no? Como si los cuarteteros, algunos de ellos, hubieran tomado esa forma de decir las palabras, ese ritmo que le mete a la palabra el Chango Rodríguez, ¿no? No lo había notado anteriormente, lo noté hoy precisamente. Bueno, Marina, son las... O él se hubiera anticipado a una... un gusto musical que se estaba anunciando, ¿no? Y posiblemente. Es propio de los creadores, ¿no? Bueno, después del sobresalto que tuve por la desconexión de internet, que me dio mucha rabia. Te fuiste de golpe, fue un wick y desapareciste. Hizo wick y me desapareció el mundo. Me quedé muy disgustada realmente, pero ya pasó. Pero hemos demostrado con esto de que somos buenos profesionales, porque no cundió el pánico, ¿no? Yo vi que vos desapareciste y dije, bueno, me quedé viudo, tengo que ver cómo organizo mi vida. Así que lo primero que hice como buen viudo fue buscar música. En cambio yo dije, me quedé viuda y empecé a correr de aquí para allí, para todos lados. Bueno, a ver, sigamos. Estaba escuchando justo antes que se cortara internet al Negro Álvarez y me daba pie a alguna de las expresiones que usó para mencionar otra linda característica del es el uso de los conectores. Los conectores son las palabras muletillas que aparecen en el discurso para ganar tiempo, para acentuar un poco lo que se dice, para reclamar mayor atención del oyente, ¿no es cierto? Entonces se dice, ¿viste? Se está hablando, ¿viste? O para anunciar que se viene algo interesante, por ejemplo, más o menos para describir una característica, era más o menos Nero, ¿no? Bueno, y un montón. Y callate, el callate es, digamos, reiterado, ¿no? El quisió, cuando se trata de describir algo y no se alcanza a describir todo, quisió, por ahí, ponele. Todo eso forma parte también de un discurso que, por todo lo que vengo diciendo, que estuve leyendo en estos días, hace que cada una de estas características dicha por separado sea muy simplecita y fácil de entender, que si se acentúa en tal lado y no en tal otro, que si se modifica el final de la palabra y se dice culiao y no culeado, y así sucesivamente. Pero cuando se junta todo, cuando vos estás escuchando un discurso plagado de todas estas variantes y de muchas otras que no mencioné, hay que tener en cuenta que no es fácil de entender al cordobés, el cordobés que habla auténticamente el habla popular, que no es del centro, sino que es barrial y que es de las afueras o del Gran Córdoba, digamos, se hace muy difícil. Y no quiero pensar, nos hemos reído con vos en algún momento hablando de estas cosas, lo que le puede suceder a un extranjero que aprendió el español y que se considera solvente y que cuando está en el centro de la ciudad hablando con la gente del hotel entiende todo muy bien y de golpe se le aparece un cordobés. Ese señor resuelve que no aprendió nada de todo lo que estudió, ¿no? Y algo similar nos pasa a nosotros. Es lo que tiene también de muy hermoso, porque termina siendo un lenguaje casi constreñido a un grupo, como esos lenguajes secretos, como esos lenguajes en clave. Pero a todo esto se le agrega además el humor. Fíjate vos que cuando conversamos sobre cómo armar este programa, naturalmente fuimos a parar al humor. O sea, ¿cómo podíamos ejemplificar? Yo no puedo ejemplificar con mi propia lengua porque me sale un mezclote, como dirías vos, de algo que no es ni español clásico ni cordobés. No puedo imitar el cordobés porque es mucho más complejo de lo que uno puede creer cuando ensaya un poquito su pronunciación, ¿cierto? Entonces, ¿a dónde fuimos a parar? Al humor. ¿Y por qué al humor? Porque algo que caracteriza a esta variante del español que llamamos cordobés básico es justamente la orientación hacia la chispa, hacia la ocurrencia, hacia el humor. Y esto debe ser resaltado porque está señalando una característica social, una forma de también de enfrentar la vida. Yo creo que un gran alivio dentro de la dificultad del vivir está representado por la capacidad del humor en todos los ámbitos de la vida y en todos los sectores del mundo. Y el cordobés lo ejercita, yo creo que en un altísimo porcentaje, ¿no? Esto lo quería resaltar porque me parece muy importante. No es una característica lingüística, pero es una característica que quedó impresa en ese lenguaje. No sé si me expliqué bien. Sí, sí, y además hay algo que es interesante, ¿no? Y no estoy hablando por vanidad cordobesa ni nada por el estilo, ¿no? Sino que a partir del humor, el humor basado en el uso del idioma, de las costumbres y de la cultura local, que en Córdoba fue una explosión, que se propagó a muchos otros puntos del país. Porque ahora hay humor en Mendoza, hay humor en Tucumán, está el gato Peters con ese humor pampeano tan apreciado, y casi todos esos humoristas que han triunfado en sus lugares porque expresan el humor de su lugar, vienen a Córdoba y también triunfan. Es decir, Córdoba es una especie de sede nacional del humor, porque acá gustan todos los humores del país, no solo el humor cordobés. Es algo realmente fuerte el tema del humor. Hiciste muy bien en relacionarlo en el caso nuestro, con el idioma. Y bueno, como ya son las 9:51 y todavía nos queda el segmento de la poesía por recorrer, te voy a proponer que veamos dos cuentitos, ¿no? Dos cuentitos seguidos. Uno nuevamente del Negro Álvarez, invertí el orden esta vez, y el segundo, muy tierno, del Cacho Buenaventura, para que se vea también cuando el humor pasa a ser algo tierno, sobre todo, bueno, en ambos, ¿no? En ambos, son dos cuentitos tiernos de nuestros humoristas. Lo vamos a escuchar seguidos, para que después tú tengas tiempo de un comentario y luego pasemos a un tema musical final de cierre de esta parte del programa para pasar al segmento de la poesía. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, caballero. Vamos entonces con los cuentitos. No, y esto que voy a contar ahora es verídico, verídico. Había un negro de acá de Córdoba, iba siempre a tomarse unos vermucitos ahí en la avenida Colón, ahí en un barcito que hay ahí cerca de una estación de servicio donde estaba el cine. Cerra tu micrófono, si puedes. Ahora Teatro Colón. Los negros toman ahí unos permeses con graciosa. Y unos manices se le llena la boca, quedan con la boca marrón, parecen esas cabareteras, los bajos. Y el negro había falta, pues ese día estaban los siete amigos de él. Estaban a los fernesazos, los negros ya se echaban en el bolsillo, en la cabeza, estaban uno con la cabeza, y le parecía un corderito, el negro de la espuma que tenía en la cabeza. Y de pronto lo ven al negro, que venía el negro corriendo al mangazo, con la cara a medio afeitar, acá a la derecha llena de espuma, de esa de afeitar, del otro lado nada, con la brocha en la mano, el cepillo de dientes en la boca, en la mano izquierda el pomo del dentífrico, el negro de pijama y pantufla pasó al mangazo por el bar, los negros alcanzan el estómago y pasan el... y atrás dos canas al mangazo los tiros, ¡bam, bam, bam! Bueno, se perdió el negro y el negro quedó al comentario. ¿Qué le había pasado? ¿Cómo? ¿Qué siguió? Que no apareció más, que lo perseguía. Como a los 15 días apareció, venía todo flaquito, blanco, ojeroso. Y le preguntan, dice, ¿por qué te perseguía el otro día la policía? Por exceso de velocidad. ¡Palma! ¡Eso! Tengo uno muy pipí. Este me lo contó Julián, un negro amigo mío que le han cortado el pelo, anda buscando abogado para hacerle juicio al peluquero. Y había una tortuguita que quería volar a la tortuga. Qué viera, qué empeñosa la tortuguita. Subía por el tronco del árbol así día entero, semana, hasta que llegó arriba del árbol la tortuga. Y agarraba cárcel así por una rama en pendiente. Agarraba cárcel y se lanzaba al vacío y aleteaba con las patitas delante. Pero caía, ¡tuc! Pero nada de, ni fracciones de segundo en el aire. Otra vez la tortuga una semana por el tronco hasta que llega a la rama, agarraba cárcel por la rama y se tiraba al vacío y ahí aleteaba. Quiero el video, por favor. Y ahí aleteaba y ¡tuc! Hacía. Pero se me caen abajo. Y otro, menos mal que tengo más, dijo el gallego. Gallego Jopo Verde le decían de apodo. Te oyeron lento. Parece que hoy han desayunado con líquido de freno. Están frenados. Y iba de nuevo la tortuga por el tronco, te volvió a agarrar la rama y volvió a agarrar en balas. Y ya venía flequillo dividido y la tortuga por la rama. Y se lanzaba al vacío en sus ansias de bola. Y tú, gosh, y así una vez, dos veces, tres veces. Sí, así dice mi tío, un mes, dos mes, tres mes. ¿Qué? Y llevaba como 25 golpes la tortuga. Y en la copa del mismo árbol estaba posada una paloma, una blanca paloma con su palomo consorte. Y la paloma mirándolo al palomo le dice, pobre, le vamos a tener que decir no más que es adoptada. Bueno, este ha sido el Cacho Buenaventura contando el cuentito de la tortuguita que no podía volar. Bueno, Marina, nos quedan pocos minutos de programa de Córdoba y después tenemos que ir al segmento poético, así que puedes ocuparlos esos minutos. Tenemos un temita musical de cierre muy bonito, muy muy lindo y medio serio también. Bueno, antes del comentario final quiero decirte qué tal eso del flequillo dividido. Escúchame, sí. mejor descripción, mayor economía para señalar lo que la velocidad le puede hacer al pelo, no puede haber, es la imagen de la velocidad, ¿no? Yo no quiero terminar sin decir dos o tres palabras sobre lo que fue la proyección nacional del cordobés, en la cual tuvo una importancia muy, muy grande la revista Hortensia, que uno no puede dejar de mencionar en este programa y que debería ser objeto de un programa propio, ¿no? Bueno, hay que recordar que fue creada y dirigida también por Alberto Cognini y que llegó a vender más de 100.000 ejemplares en el país, ¿no? Y además Hortensia además está recogiendo toda la proyección que la radio, la televisión y los festivales folclóricos le dieron al humor cordobés y al lenguaje con el que se expresaba ya desde la década del 70, o quizás un poco antes. Entonces, estos dos factores que dan una proyección nacional fijan en los argentinos esta modalidad que hasta el momento era brumosa. Así hablaban o no hablaban, pero de pronto con esto, con el respaldo nacional, termina convirtiéndose ya no en una imagen difusa, sino en un sello de locación, digamos, de esta forma de hablar. Por supuesto, después, bueno, vienen los cuarteteros, viene la Mona Jiménez, viene Rodrigo, y terminan, viene el Fernet Cococa, y termina, digamos, dándose este sello de identidad. Esto lo quería destacar para abrir un poco la mirada hacia el ámbito nacional. Y para terminar, decirte a vos y a quien esté escuchando que hay, para divertirse un rato, textos que se encuentran fácilmente en Internet sobre las características de la tonada cordobesa. Hay uno que fue publicado por la revista Voz, que se llama ¿Cómo imitar la tonada cordobesa sin morir en el intento? Y es de lo más divertido, porque enumera rápidamente cada una de las características, ¿no es cierto? No se usa eo ni oa, dice en un momento. Por ejemplo, héroe es héroe, ¿no? Y así va dando ejemplos, pero además lo va haciendo con un humor propio. Y entonces determina alguna característica y dice que puede tener distintos grados según el grado etílico del hablante, ¿no? Yo recomendaría buscarlo y leerlo porque es informativo, pero es divertido, ¿no? Y lamento no haber tenido el tiempo de enumerar un poco estas características. Bueno, como vos sugeriste, creo que hay que cerrar y dar paso al segmento poético. Sí, pero primero vamos a cerrar con un temita musical de cierre de este tema y luego damos paso al segmento poético. Pero te quiero hacer una pregunta técnica. Desde después que pasó el corte, tuve la pérdida de nuevo de volumen. Fíjate si tenés el auricular bien enchufado en la máquina. Sí, sí, sí. Bueno. No, acá... Ahí no te estoy escuchando. No, yo también sentí la pérdida de volumen, ¿eh? ¿Ah, no sí? No sé si qué pasó en la transmisión, pero yo tuve que subir el volumen de mi máquina porque no alcanzaba a escuchar la música. Bueno, vamos entonces con un tema dedicado a Córdoba, justamente, un viejo tema interpretado por los trovadores, por los auténticos trovadores. El tema se titula Soy cordobés y es muy bello. Estás cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Perdón, perdón, tenemos un problemita. Vamos ahora sí con el tema. Hubo la computadora me hizo trampa. Sí, yo no sabía que Mercedes Sosa formaba, estaba en la formación de los trovadores. Vos sos una cara dura conmigo. Si supieras todo lo que sufro yo aquí con estas botoneras. Pobre víctima, pobre víctima. Escuchemos. Seguimos con el mismo problema. Nos vamos a quedar sin el... La máquina no quiere que... Y saltemos a los trovadores. Sí, la máquina no quiere que escuchemos a los trovadores. Y yo no me animo a cantarlo yo el tema, porque soy un poco desafinado. Así que te propongo, sí, directamente que pasemos al segmento de la poesía, porque son ya, para colmo, las 10 horas con un minuto. Así que te dejo entonces presentar el último segmento de nuestro programa. Y pido disculpas por esta falla inesperada en el sonido. Bueno, para no alargar, porque como vos decís, el tiempo ya se ha ido, escuchemos a Mercedes Sosa. Solamente anuncio que en el segmento poético de hoy quería escuchar algo de Neruda y alguna poesía musicalizada de Pablo Neruda. La escuchamos y no va a hacer falta mucho comentario después. Estás cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Cuando callas y estás como distante y estás como quejándote, mariposa en arrullo, y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza, déjame que me calle con el silencio. Déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Te pareces a la noche callada y constelada, tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gusta cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa basta. Estoy alegre, alegre de que no sea cierto. Una palabra entonces, una sonrisa basta, y estoy alegre, alegre, alegre de que no sea cierto. Escuchábamos a Mercedes Sosa interpretando el poema 15 de Pablo Neruda. Marina. Sí, señor. Quise asomarme un poquitito a la poesía de Neruda, no solo porque es hermosa, sino además para poner algún matiz más a lo que cada uno puede tener como imagen de quién fue el Neruda escritor. Por ahí conocemos mucho de su poesía de las épocas del mayor compromiso, de la combatividad ideológica, digamos, la mayor complejidad lingüística también. Entonces quise ir a estas viejas poesías que forman parte de los 20 poemas de amor y una canción desesperada, que en su momento fue un boom. Yo recuerdo la época en que yo era jovencita y se había convertido ese librito en un excelente regalo de cumpleaños, un excelente regalo para Navidad. Circulaban los 20 poemas de amor y la canción desesperada de forma muy intensa. Y lo que ya se ve en estos poemas es ese desborde de sensualidad de Neruda, de pasión, de detallismo en la observación del otro y de las cosas, sobre todo lo que es la pasión, lo que es la intensidad del sentimiento. En el poema número 20, que es muy hermoso, él cuando inicia diciendo: puedo escribir los versos más tristes esta noche, escribir por ejemplo: la noche está estrellada y tiritan, se me fue un término, ahí tiritan azules los astros a lo lejos, el viento de la noche gira en el cielo y canta. Quiere unas imágenes preciosas, ¿no? Y al mismo tiempo, en uno de los primeros poemas, si no es que es en el primero, aparece una imagen tan fuerte y tan llena de hasta de violencia y de energía, que es un testimonio de la pasión más descarnada, cuando dice: mi cuerpo del abrigo salvaje te socava y hace saltar el hijo del fondo de la tierra. ¿No? Yo admiro esta energía de Neruda, y admiro también lo que ya estaba muy en germen en estos poemas, que es el lazo del hombre con la tierra, donde comienza ya a ligar cada experiencia, cada emoción con lo que después fue la médula de su poesía, y mejor que no me ponga a hablar de lo que es Las alturas de Machu Picchu, ese increíble homenaje a la fortaleza de Machu Picchu. Dejaría acá porque creo que se nos fue mucho el tiempo. Sí, se nos ha ido mucho el tiempo, así que vamos a cerrar el programa, pero escuchando otro poema de Neruda ya como música de cierre, interpretado esta vez por Víctor Heredia. Escuchémoslo mientras nos vamos despidiendo. Niña morena y ágil, el sol que hace las frutas, el que cuaja los trigos, el que mece las algas, hizo tu cuerpo alegre, tus luminosos ojos y tu boca que tiene la sonrisa del agua. Un sol negro y ansioso se te arrolla en las hebras de la negra melena cuando estiras los brazos. Tú juegas con el sol. Estamos escuchando de Pablo Neruda, interpretado por Víctor Heredia, Niña Morena y Ágil. Esto ha sido Música, Literatura y Vida, el programa que transmitimos junto con Marina Salvático todos los jueves por la noche. Nada si a ti me acerca, todo de ti me aleja, como del mediodía. Eres la delirante juventud de la beca, la embriaguez de la ola, la fuerza de la espiga. Mi corazón sombrío te busca sin embargo, y amo tu cuerpo alegre, tu voz suelta y desnuda. Mariposa morena, dulce y definitiva, como el trigal y el sol, la amapola y el agua. Niña morena y aquí, nada si a ti me acerca, todo de ti me aleja, como del mediodía. Eres la delirante juventud de la abeja, la embriaguez de la ola, la fuerza de la espiga. Bueno, de este modo completamos nuestro programa Música, Literatura y Vida. Hemos tenido algunos problemitas de sonido al final y nos despedimos de todos ustedes. Estaremos nuevamente mañana a partir de las 18 horas con el programa Radio Libre de los viernes por la tarde. Muchísimas gracias por su atención. Ha transmitido El Sitio FM desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online vía internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Le doy mis gracias a Marina Salvático por su colaboración en este programa y la despido con un hasta luego o hasta mañana, Marina. Hasta luego o hasta mañana, Chachi. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Tengan todos muy buenas noches. Hasta mañana. Chau.